107.0. Muy buenos días, comenzamos esta agenda cultural. Son justo ahora las 11 y 7, con un día, bueno, un poco más apacible que el de ayer, y después de las noticias abordamos ya nuestra agenda cultural. Todo lo que pasa en nuestro municipio y alrededores en materia de cultura, centrados también, como casi siempre, en la música. Bien, hoy es un día especial, hoy vamos a hablar con dos integrantes de una banda de música, se llaman Badenba, y lo mejor, antes de recibirlos, es escuchar un poquito de su música. Ellos son Badenba. Aparte de querer conocer un poquito más a este grupo, también tiene un sentido, y es que mañana sábado van a actuar en la FNAC, en la tienda de discos, ya sabéis, de la Plaza de España de Zaragoza. Para hablar de esto y de otros temas, hablamos y conectamos vía teléfono con Pepe Lomo, el guitarrista. Muy buenos días, Pepe. Hola, buenos días. Y gracias por atender nuestra llamada. Y también saludamos, buenos días, Juan Querol, el bajista de la banda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Pues muy bien, ya me habéis contado fuera de micrófono que estáis ya en la furgoneta, ¿verdad? Sí, sí, estamos en el carril, como dicen. En el carril. Bueno, furgoneta que, como luego hablaremos, conocéis, yo creo que hasta el último centímetro, ¿no?, del suelo de esa furgoneta, por las veces que, y los kilómetros que lleváis ya a cuestas. Sí, sí, ya tiene nuestro olor y vamos, es como estar en casa, tenemos ya las fotos puestas, todo. Oye, vais a tener suerte y no os va a recibir el puñetero cierzo que tenemos aquí día sí día, ¿no? Parece que se está aclarando. Aunque hablarle a unos salmantinos del frío, Pepe, bueno, casi como que os lo tomáis a risa, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy acostumbrados al frío, a la nieve y a los inviernos crudos. O sea que nada, la verdad es que esto está muy despejado el tiempo. Esto está muy despejado, esto no es nada, vamos. O sea que muy bien. Muy bien, los Badenba en camino a Zaragoza para ese concierto que vais a ofrecer en la FNAC. Bueno, antes de hablar de todo ello, ¿sabéis? Vuestro videoclip en el Festival de Cine de Zaragoza se proyectó aquí en pantalla, y la verdad es que, bueno, pues ahí conocí un poco vuestra música. ¿Estuvisteis presentes, por curiosidad, o...? No pudimos venir. No pudisteis. Lo que sí estuvimos fue en agosto, estuvimos aquí en clausurando el Festival de Cine de Tarazona. El de Tarazona. Eso fue a mediados de agosto, así. O sea que ya es la segunda vez que venimos por estas tierras. Oye, pues bienvenidos otra vez. Hablando un poquito de vuestra música, bueno, Juan, si quieres empezamos un poquito por ti. ¿Qué nos queréis contar? ¿Qué creéis que aportáis al panorama musical? ¿Cómo es vuestro proyecto? Bueno, pues te puedo decir que ponemos nuestro corazón y todo nuestro espíritu en lo que hacemos y que esperamos que se refleje en la música. Yo creo que suena muy directa, muy potente y está gustando mucho el sonido. Estamos muy contentos con el disco, cómo ha quedado, y nada, ahora a defenderlo por los escenarios. Porque para defender una cosa lo primero es creer en ella, ¿no, Pepe? ¿Creéis en vuestra música? Claro, la pregunta es un poco tonta. Sí, por supuesto que creemos en la música y en el rock, que es lo que hacemos, un rock crudo, poético. Elegante, si me permites. Elegante, sí, sí, la verdad es que sí, si escuchas el disco, eso es lo que nos, las críticas es lo que nos dicen. Lo que pasa es que luego en directo somos un poco más cañeros. Ajá. Bueno, en el concierto de la FNAC yo creo que hay que contenerse un poco, ¿no? Sí, nos contenemos, igual... pero lo damos todo, ¿eh? O sea, hemos hecho ya muchas FNACs y la verdad es que ahí nos entregamos a tope, aunque sean las 7:30 de la tarde y la gente esté un poco fría, pero vamos. Y no se pueda fumar, no se pueda beber. Eso, pero da igual. Que casi parece que es un concierto, yo creo que para afrontarlo como músico, bueno, yo creo que lo que dices tú, que tienes que cortar un poco el hielo, pero por otra parte, también hay mucha proximidad con los espectadores, ¿verdad? Efectivamente, sí, porque están, es que te ven hasta el liguero, que no llevamos liguero, pero vamos, es como que los ves ahí al lado y la verdad es que es un hándicap, ¿eh? Uh-huh. Pero que, como te digo, ya hemos hecho unos cuantos conciertos, por ejemplo, el de Valencia fue espectacular, uh-huh. O sea, que en las FNACs, digo, también, y nada, que es un show, merece la pena ir a verlo. Y encima que no cuesta un duro, vamos, que en estos tiempos también es para tener en cuenta, para descubrir una banda. Con el frío que hace y tal, no hay nada mejor que un sábado por la tarde ir a ver a Baden-Baden. Lo que pasa es que muchas veces yo creo que en estos conciertos ahí se mezclan entre clientes, ¿verdad?, de que están curioseando por la tienda y gente que va de propio, por supuesto, que bueno, esperemos que en vuestra presencia en los medios pues se haga la convocatoria para que se llene esa pequeñita sala. Bueno, la historia de la banda yo creo que es bastante curiosa, porque vosotros existís desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, además tuvo una primera vida en los años 80, uh-huh. En torno a mediados de los 80, pues fue cuando se formó la banda y estuvimos allí, y bueno, sobre todo nos movimos mucho por Salamanca hasta el año 89, básicamente. Y de la antigua formación, pues seguimos Jimmy, el cantante, y yo, y lo hemos retomado hace 2 años y pico, con Juan y otros músicos de Salamanca, y nada, como dimos una serie de conciertos por Salamanca y como fue tan bien, uh-huh. Pues nos lanzamos a la aventura y grabamos el disco en Madrid con Manuel Colmenero y Javi Buensonovox, que son los que han grabado el disco de Vetusta Morla, entre otras cosas, y nada, y aquí estamos presentando el disco por toda España. Eso os quería comentar. Juan, estaba para ti. Si tú crees que os perjudica o condiciona un poco al público hablar de vuestro productor como productor también de Vetusta Morla, ¿le hace al espectador pues hacerse una idea preconcebida y ya decir, pues estos igual suenan un poco a Vetusta Morla? No creo, porque, bueno, el Manuel Colmenero lo que tiene es un sonido muy particular, una manera de producir muy muy clara, digamos. O sea, es un sonido muy bastante cristalino en general, el que sale de su estudio. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, sí tenemos algo en común, pero en el resto nada, no tiene nada que ver. Son dos discos totalmente distintos. Entonces, y bueno, que nos comparen o que nos digan, en principio viene bien, porque ellos han currado muchísimo y están siendo muy conocidos ahora. Han vendido, no sé si 150.000. Uh-huh. Entonces, pues eso está muy bien, pero vamos, no tenemos nada que ver. Hombre, hemos compartido el estudio. Y el productor tampoco realmente, porque él sí ha producido a ese grupo. Sí. Ha ido a los ensayos, ha estado ahí desde el primer día en el local. Y con nosotros no ha sido así. Nosotros como que llevábamos ya los deberes hechos. Ya. Y él lo que ha hecho ha sido, pues, afinar el trabajo en el estudio, darle él su toque. Pero vamos, que ya venían los temas arreglados y todo. Uh-huh. Oye, Pepe, nos contabas antes, bueno, pues esa primera experiencia que tuvisteis, la primera parte de la banda, por decirlo de alguna manera, ¿ha cambiado la música en este periodo de tiempo? ¿Lo que hacíais antes y lo que hacéis ahora? Hombre, en el fondo no mucho. Bueno, sí ha cambiado, porque todo evoluciona, claro, si no evolucionas te mueres. Pero vamos, sí que tenemos bastantes raíces de los 80, y de hecho mucha gente dice que sonamos muy ochenteros, pero es que la música de los 80 es que era buena toda. De todas formas, sí que tiene bastantes toques de actualidad, y encima ahora que hemos cambiado un poco los ritmos en la banda, estamos metiendo polirritmos y cosas nuevas, que la verdad es que yo creo que si hacemos un segundo disco en breve va a salir algo bestial. Porque en este primero, aparte de los instrumentos del núcleo de la banda, también habéis utilizado vientos y armónicas y otros instrumentos, ¿no? Sí, bueno, es que al principio, en esta segunda vida de Baden-Baden, uh-huh. también estaba en el grupo Fernando Aguado, que era un gran saxofonista salmantino, y él grabó en el disco, y aparte de hacer algunos arreglos, uh-huh. pues también grabó varios vientos. Y también hemos utilizado armónica y algún arreglo de piano, que la verdad es que es lo que le dan el toque elegante uh-huh. al disco. Oye, Juan, ¿y cómo fue ese proceso de grabación? ¿Nos costó mucho terminarlo? ¿Estabais inspirados? No, no. Uh-huh. Fue totalmente una pasada, no sin dolor, casi ni nos enteramos, porque Manuel es un hombre que, aparte de ser muy buen músico y productor, es psicólogo. y él sabe tratar muy bien a los artistas, sabe cómo hacer que te sientas seguro, sabe cómo sacar lo mejor de ti sin forzarte. Y nada, yo me lo pasé muy bien. Estuve ahí con todo el proceso de la grabación de la batería. Luego con el bajo estábamos ahí él y yo sentados, como en casita, o sea, una cosa muy, muy natural. Y luego ya cuando entró Pepe a grabar guitarra, yo me fui para Salamanca, así que vamos, ha sido un paseo, la verdad. Es muy importante, yo creo, sentirse cómodo en un estudio, que te hagan sentir cómodo, porque de otra manera, ¿verdad?, más encorsetada, más que con algo en la cabeza que te enturbie, yo creo que sería difícil sacar. Es terrible, yo he pasado por esa experiencia y bueno, es lo peor del mundo. Y esta no nos ha pasado porque también hicimos mucho trabajo previo. Ahí sí que Manuel también nos ayudó y dijo, mira, tenéis que currar muchísimo esto, esto y esto. Y ya llegábamos con el disco prácticamente grabado. O sea, lo que quedaba era un trámite y fue una pasada. Y además nos ayudaron las hadas o los ángeles o no sé cómo llamarlo, pero por ahí había algo moviéndose. Lo que dicen, ¿no? La inspiración, pero que te pille currando. En vuestro caso, que os pille tocando. Exactamente, con el mono puesto. Con el mono puesto. La ciudad paso a paso se llama vuestro disco, del que bueno, ya dais cuenta de que estáis muy orgullosos. Badenba se llama la banda. ¿Qué proyectos barajáis, Pepe? Pues la verdad es que muchos. Aunque estemos presentando el disco, la semana que viene vamos a grabar en un estudio de Salamanca un tema también para hacer una campaña ahora, que bueno, tampoco podemos contar mucho de ella. Ajá. Y tenemos en mente grabar un segundo videoclip, que a lo mejor es con animación. Ah, sí, ya no saldréis en el colegio La Salle este, ¿verdad?, de Salamanca. No, sí, es el primer, el de single, de Cómo me puedo olvidar, que has puesto al principio. Sí. Pero este sería otro segundo vídeo que a lo mejor lo presentamos en marzo, pero vamos, todavía no está claro del todo. Y aparte de eso, pues seguir tocando. Ahora tenemos conciertos, aparte de en Zaragoza, luego vamos la semana que viene a Sevilla, luego volvemos a Madrid, a La Coruña, también tenemos otro en Oviedo, o sea que vamos, vaya tupa, no paramos. Vaya tupa de kilómetros. Oye, sí, sí. Bueno, también tuvisteis otra colaboración, bueno, precisamente para un festival llamado Mezcal, de música de Castilla y León, que también sonó bastante vuestra canción, casi como himno oficial, ¿verdad? Sí, sí, es que Mezcal es un festival que es música de Castilla y León. Uh-huh. y efectivamente el himno del festival pues lo compusimos nosotros. Bueno, y si te metes en la página web, lo primero que sale es otra canción. Ahí sí, sí, sale con un pequeño reproductor, lo he estado escuchando esta mañana y me ha gustado mucho, sí. Oye, pues solo queda decirle a la gente que Badenba va a estar, bueno, ya está camino de Zaragoza y estará de promoción, supongo, ¿no?, de este arduo trabajo que es la promoción. Bueno, algo, yo me lo he pasado bien. ¿Ah, sí? Lo digo siempre. Oye, pues hay muchos músicos que dicen que les deberían de pagar más que por el concierto, por la promoción. Sí, de... Sí, es la segunda vez que me lo dicen. Pues sí. Yo estoy encantado. Vamos, yo por mi parte. Y mañana todos los curiosos, todos los amantes de la música, bueno, pues pueden ir a la FNAC, ya sabe todo el mundo dónde está, aquí en la Plaza de España, y con la entrada gratuita, bueno, pues podremos disfrutar de lo que esperamos un buen concierto. Y luego ya no sé si salís, os quedáis un poco por aquí de marcha por Zaragoza. Pues no sé si... Sí, pues esta noche por lo menos sí que estaremos por aquí. Esta noche sí que hay que conocerlo un poco, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Ah, sí, vamos a ir a la lata de bombillas, sí, a ver a mi pequeña radio. Ah, bueno, sí, sí, un buen concierto que tenemos para ahí, luego hablaremos de él aquí en la agenda. Bueno, sí, pues... es que David Tabueña es el amigo, el hermano de José Luis Tabueña, el fotógrafo del grupo, el que nos ha hecho las fotos y tal, o sea que son de Huesca ellos, también son de aquí, ¿no? Oye, pues os unen vínculos también con nuestra comunidad. Sí, claro. Me alegra mucho haberos conocido, haber hablado con vosotros. Espero acercarme mañana ahí a la FNAC para veros tocar en directo a partir de las 7:30. Repetimos, con entrada gratuita, Badenba con su disco La Ciudad Paso a Paso. Os agradezco mucho, Juan y Pepe, vuestra presencia aquí y decirle lo mismo a los otros integrantes de la banda, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, buen viaje. Gracias. Ojos de hombre cruel, acostumbrado a matar, o a que lo maten a él. ¿Dónde está la luz de este antro? ¿Cómo puedo salir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? Otra vez esta copa, dame el poder de elegir si me quedo con tu cara o voy en busca de él. ¿Dónde está la luz de este antro? ¿Cómo puedo salir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? En estas cuatro paredes donde no se ve el sol. Todo el mismo color. Parte en onda 107.0.